Rock alternativo. Y más. Escúchanos en Radio Utopía. 107.8 de la FM. Buenas noches, criaturas. Esta noche abrimos una fosa común cultural, una que empieza en Haití, entre plantaciones, y termina en centros comerciales y laboratorios biológicos. El zombi, la palabra que cruzó el Atlántico encadenada, un término escrito con cadenas y hierro candente. Vamos a examinar la herida original, la plantación, el bocor, el alma embotellada, la anguiné como promesa rota, el miedo a no poder morir nunca del todo. Después, el turismo colonial, el exotismo empaquetado, el libro que convirtió un ritual en postal tropical, The Magic Island, y la película que fijó el imaginario con niebla artificial y mirada imperial, White Zombie. Saltamos a 1968. La radiación, la televisión encendida, la guerra que no se podía nombrar. Night of the Living Dead convierte al esclavo en legión, carne muerta que avanza. Instituciones que tiemblan. Y luego, el centro comercial. Escaleras mecánicas como cintas transportadoras del consumismo eterno. La sátira viscosa de Dawn of the Dead. Carritos de compra rodando entre vísceras. Incluso la comedia británica decide tomarse una pinta mientras todo colapsa. Con el romanticismo torpe de Shaun of the Dead. El apocalipsis convertido en rutina laboral con resaca. Incluso hubo una película que intentó dar contexto político al mito, la serpiente y el arco iris. La cosa acelera con 28 días después, que abre la puerta a la velocidad. El contagio como trending topic biológico. No son zombies, son infectados. Los zombies de 28 semanas después no son zombies, son infectados. Y luego, la comedia autoconsciente. Supervivencia con normas escritas en rotulador. Zombieland convierte el fin del mundo en road movie gamberra. Aparece la épica geopolítica de Guerra Mundial Z, un falso documental sobre el colapso global. Entrevistas, reconstrucciones, estados fallidos, el apocalipsis tratado como un informe de Naciones Unidas. En Juan de los Muertos, el apocalipsis se gestiona. Juan no solo sobrevive, sino que también emprende. Matamos a sus seres queridos. El verdadero horror es lo rápido que nos adaptamos al Armagedón. La televisión decide expandir el desastre en múltiples direcciones. The Walking Dead estira el apocalipsis hasta convertirlo en biografía. La crudeza casi documental de Black Summer, el cinismo adolescente de Daybreak y la integración pop del zombie, cerebros gourmet y casos policiales. El cómic toma el relevo y convierte la horda en novelas gráficas de larga duración. El mundo derrumbándose en blanco y negro. The Walking Dead fue el cómic que abrió esta brecha, pero hay más. Existen derivaciones más pulp, como de Zombies, una maravillosa mezcla de zombies, apocalipsis y música. El parque temático del más allá cobra forma en Zombilenium. Demonios sindicalizados, muertos con contrato laboral, el capitalismo incluso después del juicio final. El apocalipsis se vuelve jugable. Dados, miniaturas, escasez de munición. El clásico zombies con un escenario aleatorio. Zombicide como coreografía cooperativa contra la horda. Los videojuegos también nos han traído horas de diversión. El clásico, Resident Evil. El primer shooter colaborativo, Left 4 Dead. El excesivo y veraniego, Death Island. Y Project Zomboid como simulación de hambre y depresión. Hablaremos también de hongos que controlan hormigas y de avispas neurocirujanas. Cruzamos el puente farmacológico, tetrodotoxina, Datura, el caso Narcisse. El zombie ha aprendido a correr, a votar, a consumir, a protagonizar series. Y aquí, en Submundo, vamos a desenterrarlo despacio, con respeto a su origen y atención hacia sus mutaciones. Repasad el manual de supervivencia zombie y desconfiad del resto de supervivientes. Esta noche caminamos con los muertos. Os dejamos con Mi novia es una zombie, interpretada por Los Reactivos, una banda valenciana nacida en los 90 con ADN punk, que recupera este tema de los Pegamoides que convirtió al muerto viviente en estribillo adolescente. Donde todo es raro, menos tú. Tú solo finges. Escúchanos en Radio Utopía. 107.8 de la FM. Afutai, bila bila, lebunda fache kote jita. Allons belle femme, c'est exilio. Allons gaulois, c'est exilio. Et si les belles femmes la caillent moins. El zombi nació en una geografía concreta, Congo, Caribe, Haití. La palabra viajó en los barcos esclavistas, Zambi, Zumbi. En la cuenca del Congo, estas palabras nombraban espíritus, presencias, fuerzas que atravesaban la frontera entre la vida y la muerte. Cuando este término cruza el Atlántico, algo se desgasta. En Haití, ya no es un espíritu potente, es un zombi, un cuerpo sin alma, al que han retirado la voluntad. La plantación no necesitaba fantasmas, necesitaba brazos. Y la esclavitud no solo arrebataba libertad, nombre y lengua, también arrebataba el interior. La plantación como máquina de trabajo continuo. El zombi encarna esa continuidad. Cuerpo útil, interior cancelado. En Haití, la muerte era un tránsito hacia Languiné para reunirse con los antepasados. La intervención del bocor altera ese trayecto. El Houngan equilibra, media con los Loa y ordena el mundo invisible, mientras que el bocor trabaja con fuerzas ambiguas, interviene sobre la integridad espiritual de la persona. Puede retener al llamado zombi astral y utilizarlo como instrumento de poder. Su práctica se asocia a la separación entre cuerpo y alma. Y entonces, el muerto no se va, se queda trabajando. Hay un ritual que atraviesa todo el imaginario haitiano, la sal como frontera. Un proverbio lo condensa en criollo. El zombi que prueba la sal no pide quedarse, porque la sal reactiva la memoria, y con la memoria llega la conciencia de haber muerto. En ese instante, el cuerpo comprende su estado. Ya no obedece mecánicamente. Reconoce la ruptura. Y esa lucidez tiene una consecuencia clara. El regreso a la tumba. En el siglo XVIII ya circula el término en textos europeos como el zombi du Gran Perú, mezclando viajes, crónicas y fantasías coloniales. En 1929, el libro de Magic Island convierte a Haití en escenario editorial. El zombi pasa a formar parte del consumo cultural norteamericano. Ritual y relato se entrelazan con una mirada turística, del miedo local al exotismo global. Y entonces alguien intenta buscarle química al hechizo. Décadas después, la explicación farmacológica entra en escena. Tetrodotoxina asociada al pez globo, bloqueo de canales de sodio, parálisis con signos vitales mínimos. Los alcaloides de la datura producen desorientación, amnesia y docilidad. Hay un nombre que aparece en todas las discusiones sobre zombificación en Haití. Clavius Narcis, declarado muerto en 1962, velado, enterrado, y 18 años después regresó a su aldea, reconoció a su familia y contó que había sido envenenado y forzado a trabajar lejos de allí. Su relato activó debates médicos, antropológicos y mediáticos. Para algunos, era la prueba de la existencia de un polvo zombi. Para otros, un caso de error de diagnóstico. La biología también ofrece escenas inquietantes. El famoso hongo Cordyceps invade el organismo de una hormiga y altera su comportamiento hasta obligarla a trepar a un punto alto donde muere, sirviendo de plataforma para que el hongo disperse sus esporas. La avispa esmeralda realiza algo todavía más preciso. Pica en el cerebro de la cucaracha, bloquea su reflejo de escape y la conduce dócil hasta su nido, donde servirá de alimento vivo para sus larvas. El kuru, descrito en Papúa Nueva Guinea, se propagó a través de rituales funerarios que implicaban la ingestión del cerebro, lo cual, a la larga, producía una enfermedad neurológica debido a la acumulación de priones. Risa involuntaria y comportamientos asimilables a los del zombi. Otro recordatorio incómodo de que el límite entre el mito y biología no siempre está donde creemos. El zombi haitiano concentra una idea persistente, cuerpo controlado por otro y trabajo forzado. El mito mantiene ese núcleo a través del tiempo. Más tarde vendrán las hordas, los centros comerciales, los zombis rápidos y los videojuegos. Pero aquí, en este punto, el zombi ha sido resucitado para servir eternamente a un amo. Piensa en ello cuando tengas un mal día en el trabajo. del zombi como cuerpo explotado al zombi como icono cultural. El miedo se estiliza y se erotiza. Cerramos sección con Living Dead Girl, de Rob Zombie, ex vocalista del grupo White Zombie, cineasta y heredero del horror punk. Who is this irresistible creature who has an insatiable love for the dead? Ni modernos, solo incurables. En 1932 se estrena White Zombie. Víctor Halperin detrás de la cámara, Bela Lugosi al mando del ejército de muertos. El zombie de esta primera ola sigue el modelo vudú, muerto revivido por un hechicero sin voluntad propia que trabaja, vigila o intimida, pero no devora. Durante los años 30 y 40, el cine repite esa fórmula. Películas como Maniac o The Ghost Breakers juegan con el mismo esquema: plantación, mansión, isla exótica, magia. A veces en clave de terror serio, a veces en clave de comedia. En los 50, el género se cruza con la ciencia ficción. La figura del hechicero deja sitio a científicos y extraterrestres. En títulos como Invisible Invaders o Plan 9 del espacio exterior, Los muertos se levantan a causa de rayos cósmicos, experimentos e invasiones. El zombi sigue siendo herramienta. La ola se hace internacional. En México aparece de nuevo el santo contra los zombis, donde el enmascarado de plata se enfrenta a un grupo de cadáveres dirigidos por villanos de laboratorio. En Inglaterra, The Frozen Dead mezcla nazis criogenizados con la imaginería del muerto obediente. La criatura se estira, cambia de acento, pero mantiene el mismo rol, siervo. En ese panorama aparece George A. Romero. Año 1968. Night of the Living Dead se rueda en blanco y negro, con poco presupuesto, pero cambia el suelo bajo los pies del género. Romero toma algunas ideas de I Am Legend de Richard Matheson. El asedio, la casa, la sensación de fin del mundo. No puede usar vampiros, así que pone en pantalla muertos que caminan y, sin saberlo, redefine la palabra zombie para siempre. Aquí los muertos ya no obedecen a un amo, son horda. Se levantan en masa, comen carne humana y contagian cuando te muerden. Nacen las reglas modernas. Si te muerden, te conviertes. Se detienen solo destruyendo el cerebro. La trama parece sencilla. Barbara y su hermano visitan una tumba. Aparece una figura torpe en el cementerio. La confunde con un borracho, hasta que muerde. Se refugia en una casa, con un grupo de desconocidos. Tensiones internas. El verdadero conflicto está dentro. Líderes que chocan, racismo latente, miedo mal gestionado. El final es la puntilla. A diferencia de otras películas de la época, el protagonista es afroamericano. Ben sobrevive la noche, sale al exterior y un grupo armado de blancos lo confunde con un zombi. Un disparo, un cuerpo arrastrado con un gancho. La película termina en imágenes que recuerdan a linchamientos reales. El monstruo ya no solo viene del cementerio, viene también del orden que dispara primero y pregunta después. A finales de los 70, Romero amplía el mapa. Dawn of the Dead traslada el apocalipsis a un centro comercial. Un par de policías, una pareja de técnicos de televisión, un helicóptero y puertas automáticas. Este segundo título de la saga entra directo en cualquier lista de las mejores películas de zombies. El centro comercial se convierte en metáfora. Los muertos vuelven allí porque era importante para ellos en vida. Maniquís, escaparates, música enlatada y zombies paseando por los pasillos como clientes sin cartera. Mientras tanto, los vivos se prueban trajes, acumulan comida y se pelean por cosas que ya casi no significan nada. Romero ajusta el foco. La horda representa la rutina consumista. Los supervivientes, la dificultad para soltar privilegios aunque el mundo se esté desmoronando. En los 80, otros directores recogen la antorcha y juegan con las reglas romerianas. El regreso de los muertos vivientes se vuelve uno de los títulos de culto. Aquí, un gas militar se libera por error en un depósito de cadáveres. Lo interesante es que la película decide romper las reglas recién impuestas. Les dispara en la cabeza y siguen avanzando. Los queman y el humo contamina las nubes. Los zombies gritan ¡cerebros! Y casi nada los detiene. La cinta introduce algo nuevo. Humor negro abierto, estética punk, efectos prácticos muy físicos y una sensación de que ni siquiera las reglas del género son seguras. Mientras tanto, Romero cierra su trilogía original con Day of the Dead, búnker militar, científicos y un zombi llamado Boop que empieza a recordar gestos humanos. Romero explora la posibilidad de una inteligencia incipiente en los muertos y a la vez dispara contra el autoritarismo, la paranoia y el fracaso de las instituciones. La segunda ola del cine de zombies queda así marcada por tres vectores claros: crítica social, gore físico y un tono cada vez más autoconsciente. Al final de esa segunda ola, a principios de los 90, aparece Brain Death, de Peter Jackson. Aquí, el zombie se excusa para un festival de vísceras, humor grotesco y creatividad con látex y sangre falsa. Cura karateca, madre posesiva convertida en monstruo gigante y cortacésped usado como herramienta de limpieza zombie. Brain Death lleva a su extremo el camino que abrió Romero, del comentario social en blanco y negro al carnaval gore en color saturado.

ahora también puedes oírlo en Radio Guadalix, 106.9. Cogemos el coche, vamos a casa de mamá. Matamos a Phil, lo siento. Recogemos a Liz, vamos al Winchester. Nos tomamos una cerveza bien fría y esperamos a que pase todo. ¿A qué es una idea fabulosa? ¡Sí, señor! A principios del siglo XXI aparece lo que muchos llaman el renacimiento zombie. El monstruo deja el territorio del culto cinéfilo y entra de lleno en la cultura popular. Hay un cambio importante en el origen del contagio. La magia vudú y las radiaciones van desapareciendo del relato. En su lugar aparecen virus, laboratorios, armas biológicas y pandemias. El muerto viviente se vuelve hijo de la biotecnología. Después de la segunda ola de cine zombie, el muerto viviente sale de la pantalla. Se infiltra en otros medios. Novelas, cómics, videojuegos, juegos de mesa. El zombie entra en la cultura transmedia. Uno de los puntos de inflexión llega con los libros de Max Brooks. Primero, la guía de supervivencia zombie, un manual de supervivencia escrito con tono militar, casi burocrático. Después, Guerra Mundial Z, que transforma el apocalipsis en una especie de historia epistolar del fin del mundo. Soldados, médicos, políticos, refugiados... El zombie deja de ser un monstruo local para convertirse en catástrofe global. Otro de los puntos de inflexión fueron los videojuegos. En 1996 aparece Resident Evil. Resident Evil. El mal está adentro de ti. Y redefine el género. Laboratorios clandestinos, corporaciones farmacéuticas y el famoso Virus T. El terror se convierte en survival horror. Explorar, administrar munición y sobrevivir. Ese mismo año, The House of the Dead introduce una mutación clave. Aparece el zombie rápido. El monstruo acelera al ritmo de la cultura digital. Los videojuegos empiezan además a experimentar con la perspectiva. En Left 4 Dead, el juego convierte el apocalipsis en experiencia colectiva. Y en títulos como Stab, The Zombie in Rebel Without a Pulse, el jugador puede encarnar directamente al muerto viviente. Mientras tanto, el cómic se convierte en otro laboratorio narrativo. En 2003 aparece The Walking Dead, creado por Robert Kirkman. La premisa sencilla, una historia de zombies que nunca termina. El foco se desplaza hacia los supervivientes, comunidades que nacen y se derrumban, moral que se deteriora. El zombie pasa a ser casi paisaje. La verdadera pregunta es cómo se reorganiza una sociedad cuando desaparece la ley. La televisión amplifica el fenómeno. La adaptación de The Walking Dead en 2010 convierte el apocalipsis en un fenómeno global. Otras series experimentan con el tono. iZombie mezcla crimen y humor negro. Presenta a una protagonista que conserva conciencia y absorbe recuerdos al consumir cerebros. In the Flesh plantea la reintegración social de zombies curados. Es cuando el monstruo comienza a volverse humano. La literatura también participa en esta expansión. Algunos autores llevan el concepto a territorios inesperados. Stephen King, en Cell, imagina una señal transmitida por teléfonos móviles que convierte a la población en maníacos violentos. Y experimentos literarios como Orgullo y Prejuicio y Zombies mezclan a Jane Austen con epidemias de muertos vivientes. Todo esto forma parte de una misma lógica. El zombie se vuelve transmedia. Las películas inspiran videojuegos. Los cómics se convierten en series y las novelas llegan al cine. El monstruo se comporta como la propia infección que representa. Se expande, muta y se adapta a cada soporte. Y por eso sigue vivo, porque el zombie nunca ha sido solo un cadáver que camina. Es una forma de contar nuestras crisis colectivas en cualquier lenguaje disponible. Y nada mejor para salir de esta sección que la canción zombie del grupo La Cuna Coi, con la voz de Cristina Scavi al frente. aquí seguimos en... Su mundo. Cuentos para no dormir. El final se acerca, criaturas, y eso significa que es el momento de nuestra sección Cuentos para no dormir. Hoy os traemos una adaptación libre de la historia de Robert E. Howard, Palomas del Infierno. Publicada por primera vez en 1938 en la revista Weird Tales. Dicen que hay casas que están habitadas por algo que no se ha ido nunca. Casas donde el aire parece usado, respirado demasiadas veces por cosas que no deberían existir. En algún lugar del sur profundo, entre pinos que no dejan pasar la luz, hay una de esas casas. La casa Blassenville, donde al atardecer las palomas vuelven del infierno. Dos hombres llegan al anochecer, viajeros, forasteros, con esa mezcla de ingenuidad y cansancio que suele preceder a la tragedia. La ven desde el camino, una mansión devorada por la maleza, con balcones que parecen observar. Y las palomas levantan el vuelo al acercarse. Como si alguien les hubiera susurrado, ya vienen. Dentro, polvo, madera y silencio. Deciden quedarse, pero realmente deberían haber huido. Noche cerrada. Uno duerme, el otro despierta. Con la sensación de que algo ha cambiado mientras dormía. Entonces lo oye. Un silbido. Un ruido que no parece humano. Es como si alguien recordara cómo suena una canción, pero ya no recordara qué es ser persona. Su amigo se levanta. No habla, no pregunta. Camina. Como si lo llamaran desde arriba. Sube la escalera. Despacio, como un sonámbulo. Como un cadáver que aún no sabe que lo es. Un grito rompe la casa. Y todo se queda en silencio. Luego vuelve. Baja la escalera. Pero ya no es él. En su mano, un hacha. En su cabeza, una herida abierta. Y en sus ojos... nada. Sangre. Sangre que cae, como si el cuerpo no supiera que está muerto. En el sur hay palabras que no se dicen en voz alta. Palabras que se quedan pegadas en la boca. Una de ellas es... Zubembi. Es algo que no está vivo ni muerto. Hay momentos en los que el cerebro se rinde y solo queda el instinto, correr. Nuestro protagonista corre hacia la noche, pero la noche no es refugio. Algo le sigue, con ojos que arden y un hambre que no es de este mundo. Y mientras corre, comprende algo. Algo que no debería comprender nadie. Que en esa casa, la muerte no es el final. Para parece que estamos recibiendo una transmisión en nuestra radio de onda corta. Hay algo en la línea. No es limpio. Espera. ¿Su mundo? Su mundo está en antena. Aquí Pepe, corresponsal de Radio Utopía en Knox County. Repito, Knox County. ¿Esto no estaba en el guión? Si alguien escucha esto, si alguien está ahí, esto empezó en Rosewood. Al principio dijeron disturbios, gente violenta, caníbales. Mentira, eran ya otra cosa. No cortes, no cortes nada. Los primeros días aún había sirenas, policía, bomberos. Nos metimos en la estación de bomberos de Rosewood. Parecía segura, parecía gruesa, de ladrillo. Cerramos puertas, apilamos mangueras. Pero había uno dentro. No gritaba, no corría, solo miraba. Lo encerramos, ya no tenía lengua, se la había tragado. Aguantamos 2 días más y luego llegó el aire, el puto aire. La gente caía sin ser mordida, tosiendo sangre, los ojos rojos. Estaba en el aire. Salimos con una ambulancia. Las luces aún funcionaban, el tanque medio lleno. Queríamos llegar al centro comercial, comida, latas. No llegamos. Sigue. La carretera estaba llena. No caminaban, se acumulaban como ganado podrido. Reventamos antes de entrar el motor o algo debajo, no sé. Y entonces los vimos girar todos a la vez. No corren, pero te encuentran. Uno de los nuestros cayó. No gritó. Lo peor no es el ruido, es el silencio. Dios. Nos metimos en el bosque. Comimos lo que pudimos. Ardillas, crudas al principio. Luego aprendimos a cocinarlas con velas. Una noche, otro compañero empezó a gruñir mientras dormíamos. No estaba muerto. Aún no. Estamos cerca de Riverside. Hay una estación de radio. Aún emite, débil, muy débil. Por eso puedo hablar. Escuché rumores, no sé si creerlos. Dicen que hay una casa, una mansión, con 3 locos, preppers, Hijomoto, Tom Savini y Nate. Comida, armas, generadores. Dicen se prepararon para el fin del mundo. Esperando. No estoy solo. Si alguien me escucha su mundo, esto no es una historia. Esto es como termina. No abráis la puerta, aunque parezca que llaman por tu nombre. Esto no es posible. Yo no sé si deberíamos seguir. Estamos ya adentro. Aquí Philippe desde la Torre Eiffel. La situación es, como decirlo, très inaceptable. Los zombies están invadiendo los cafés y ya nadie respeta el concepto de traza tranquila. Es el fin de la civilización, claramente. Las autoridades ya no responden. Repito, ya no responden. Las calles están llenas de gente que no debería estar en pie. Orden de evacuación inmediata. Abandonen cualquier pertenencia. No intenten rescatar a nadie que presente signos de infección. Repito, ¡a nadie! Esto es el Armagedón. La carne que se levanta sin alma es el espejo de vuestro pecado. No huyáis, contemplad el fin. Frei Brüchen desde Berlín. Levantamos barricadas, sólidas, eficientes, alemanas. Duran exactamente 5 minutos. Después, ellos empujan, siempre empujan. Y no negocian, lo cual complica cualquier reunión. Las calles están curiosamente ordenadas. Incluso ahora, los zombies caminan en fila, como si le colgaran algo de su antigua disciplina. Informando el primo del emperador Ming desde Tokio. This is insane. Bueno, perdón. Esto es una locura. Times Square está lleno, pero no de turistas, sino de algo peor. Y siguen intentando hacerse selfies. Crazy. Acá Germán desde Buenos Aires. Che, te digo algo, el tránsito mejoró, ¿eh? Eso sí, pero los tipos estos no frenan en rojo, no frenan en nada, y encima te muerden. Un desastre organizativo total. Y eso que siempre dicen que Argentina no puede estar peor. Cuidado, che, la concha de tu madre. Perdón. Esto se nos ha ido de las manos. Aquí en Gran Vía hay más muertos que gente agolpada en días de rebajas, pero sin bolsas. La gente sigue saliendo a mirar y a tomar cañitas, lo cual complica bastante. Hermanos, el juicio final ha llegado en carne, literalmente. Y vosotros, preocupados por el wifi, arrepentíos o corred más rápido. We'll be right back. Aquí no vienes a sanar, vienes a disfrutar del desastre. Todas las transmisiones dicen lo mismo. Sí, ya no hay duda. Por suerte, somos fans de Max Brooks. Y el manual de supervivencia zombie. Y lo tenemos aquí mismo. Vamos a leerlo. Vale, escuchad. Todos los que estéis ahí fuera, esto ya no es un programa, es una guía. Y vais a necesitarla. Primera regla, la regla de oro. No ataquéis al torso, no habléis con ellos, no hay negociación. Solo el cerebro. Atacad siempre a la cabeza. No dudéis, la duda es humana y es justo lo que os matará. Agua. Pensad en el agua. Llenad bañeras, cubos, cualquier cosa. La sed no hace ruido, pero mata igual. Si vuestra casa tiene dos plantas, tirad la escalera. Dejadlos abajo. Ellos no suben, pero vosotros tampoco podréis bajar. Elegid bien cuándo lo hacéis. Olvidaos de las películas. Las motosierras y las armas espectaculares son basura. Una pata de cabra. Simple, fría, precisa. La herramienta de alguien que quiere seguir vivo. Pelo corto. Ropa ajustada. Nada que puedan agarrar. No vayáis a hospitales. No vayáis a comisarías. Allí empezó todo y allí sigue. El silencio. El silencio es vida. El ruido, una invitación. Usad tapones para los oídos, porque cuando los oigáis todos juntos, entenderéis que el mundo ya no es nuestro. Y recordad, no sois héroes, o sois supervivientes, o no sois nada. Pero no es suficiente, hay más, escuchad. No uséis fuego cerca de vuestro refugio. Un zombi ardiendo no huye, se convierte en una antorcha. Si viajáis, hacedlo en grupo de tres. Tres caben en cualquier coche. Pueden vigilar, luchar y cargar con el peso de otro. El agua profunda no es segura. Caminan bajo ella. No los veréis hasta que ellos estén agarrando. Curad cualquier herida. No todo lo que mata es lo que muerde. Mantened la mente ocupada. Lectura, juegos de mesa, el silencio sin pensamiento os romperá antes que ellos. Usad bicicletas, son rápidas y silenciosas. ¿Has oído eso? Sí. Deberíamos estar solos. Pues parece que no lo estamos. Si alguien sigue escuchando, si alguien sigue ahí... No apagues la radio. Porque mientras haya señal... Hay esperanza. Hemos hablado de mitos, de infección, de cómo defenderse en un apocalipsis zombie. Pero solo hemos rascado la superficie, porque el zombie nunca ha sido solo un monstruo. Es una forma de miedo que cambia con nosotros. Cada época ha tenido el suyo. Primero fue la pérdida de voluntad, la esclavitud. Después la masa, la sensación de disolverse en algo sin rostro. Más tarde, la enfermedad. El propio cuerpo volviéndose en tu contra. Y ahora lo que asoma es otra cosa. No solo el miedo a morir, sino el miedo a que todo deje de funcionar. Porque el verdadero terror empieza el día en que nadie responde al teléfono, cuando la luz no vuelve y cuando el agua deja de salir. Cuando descubres que el mundo no era sólido, que dependía de acuerdos invisibles, de sistemas frágiles, y que todos pueden romperse a la vez. El zombi de ahora no solo te persigue, te deja sin estructura y sin internet. El zombi siempre se adapta, porque habla de nosotros, de lo que tememos perder. Y de lo que sabemos que en el fondo podría desaparecer al instante. Así que cuando escuchéis historias como las de esta noche, no penséis solo en muertos que caminan. Pensad en lo que permanece, en lo que resiste, incluso cuando todo lo demás cae. Pensad en los vivos, en los que siguen, en el apoyo mutuo, en las manos que aún ayudan, en las voces que siguen contando historias de madrugada. Buenas noches, criaturas. La pandemia ha terminado. La curva ha sido aplanada. Y ahora nos quitamos el EPI, nos lavamos la sangre y apagamos el generador de nuestro refugio. Nos volveremos a encontrar en el próximo fin del mundo.